David, el título de tu novela, Blitz, es muy significativo y muy metafórico. Lo digo porque quiere decir en alemán relámpago, y un poco esta novela nos viene a decir que la vida se conforma precisamente a partir de pequeños relámpagos, ¿no? Sí, yo creo que lo que uno recuerda, ¿no?, cuando pasa tu vida a toda velocidad, son esos relámpagos que unos están relacionados con el placer, con la felicidad, y otros seguramente están relacionados con lo opuesto, si es que existen los opuestos, con la amargura, con el dolor, la pérdida, esos destellos que en alemán llaman Blitz, ¿no?, esos relámpagos, ¿no?, que te traen las grandes novedades, los grandes cambios. Te voy a pedir que nos ayudes un poco con el argumento para situar a los espectadores, porque aquí tenemos al protagonista, que es Beto, que es un arquitecto paisajista y que viaja hasta Múnich para presentar un proyecto en un congreso internacional, y viaja junto con su pareja, que es también su ayudante, y allí se produce algo y esa relación se rompe. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Bueno, yo digo que a veces se naufraga en ciudades sin mar, ¿no? Y este personaje naufraga en una ciudad sin mar. Recibe un mensaje por error de su pareja, descubre que su pareja en ese momento está intentando, no sabe cómo hacerlo, romper con él e iniciar una relación con un antiguo amor que tuvo, y él de pronto se encuentra solo, vagando en esa ciudad que representa un poco el éxito de la burguesía conservadora alemana. Y ahí encuentra una persona que ha estado cerca, que él no había reparado en ella, que era su anfitriona, que era esa persona que te ponen a veces en los congresos, las ferias y los festivales para llevarte de un lado, sí, a otro, y a los que muchas veces no prestas atención y a los que yo he sacado siempre muchísima información vital, ¿no? Y entonces de pronto esta mujer, ya jubilada y que se dedica como voluntaria a ayudar en esta feria, pues se convierte para él en la única, el único refugio, la única persona con la que puede hablar. ¿No es muy habitual en la literatura esas relaciones entre un hombre joven y una mujer que es mucho mayor que él? Al revés, sí, pero no... No, y cuando han aparecido han tenido siempre un componente de mujer mayor seductora, una especie de Mrs. Robinson, en brazos de la mujer madura, alguien que enseña, que alecciona y que además es casi una mujer fatal, ¿no?, de alguna manera. Y yo no quería participar de ese arquetipo, sino del contrario, de una mujer que no tiene ningún interés, que incluso ha cerrado esa puerta, que esto pasa mucho, ¿no?, en cierta gente que en un momento dado cierra la puerta del amor o de estas cosas porque ya no le da valor y busca otra cosa más interesante, como puede ser la compañía, la conversación, el refugio. Porque esta es una novela que, entre otras cosas, habla del paso del tiempo precisamente y de cómo hemos de saber vivir cada una de las etapas de nuestra vida. Sí, yo creo que el paso del tiempo es una de las cosas más rotundas y que todo el mundo sabe que ocurren, y sin embargo para las que menos preparados estamos. El ser humano es así de imbécil, ¿no? Es decir, sabe lo que le va a ocurrir y sin embargo lucha contra ello denodadamente como si lo pudiera evitar. En toda historia la verosimilitud es fundamental, y aquí también, ¿no? Pero en este caso pasa, yo creo, por el hecho de que el lector se cabrea un poco con tu protagonista, con Beto, por la manera cómo se comporta, por ejemplo, con Helga, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tú eras consciente de que es un poco cabrón. Me gusta que la gente no solo se enfrente a lo positivo o a lo negativo en los personajes, si este personaje es negativo, todo es negativo, si este es positivo, todo es positivo, sino que haya esas variantes que yo creo que han hecho que la ficción sea tan importante en la gente, que es que nos enseña a mirar el mundo con los ojos de otro, y el otro no es perfecto. El otro está lleno de imperfecciones como nosotros y nosotros. Tú que tocas muchos palos creativos, que haces cine, que escribes libros, que trabajas en prensa, cuando acabas un trabajo de estas características, una novela como Blitz, a veces te ocurre que piensas, ostras, tú, pues también me hubiera ido bien haberlo hecho, pues no sé, pues haber hecho una película o quizás haber hecho un documental. ¿Te ocurre eso o no? O cuando ya has entrado... En las tres novelas anteriores, no. En las tres novelas, incluso tuve ofertas para llevarlas al cine, otros directores querían llevarlas al cine, y yo me he negado y siempre he preferido que sean solo novelas. En Blitz me pasó al acabarla que pensé, me encantaría rodar esta novela. Yo, además, no me había pasado nunca, no sé si lo haré. David, la estructura de la novela también está condicionada por el tema del paso del tiempo. Lo digo porque podemos decir que los dos primeros tercios de la novela ocupan 3 días en la vida de Beto y luego el final, ese último tercio, es todo un año. Eso también está buscado expresamente. Sí, se trataba de, ya que el título del libro, este relámpago, tiene que ver con la fugacidad de las cosas y cómo unas cosas son muy, unos destellos muy luminosos y otros no, se trataba también de darle a la estructura del libro el mismo elemento que le darías a un diario personal, ¿no? Si uno lee los diarios personales, hay días de una gran intensidad, e incluso una semana donde le pasa a alguien muchas cosas y luego de pronto hay un mes donde dice no anoto nada, ¿no? Si es un diarista sincero, ¿no? No me ha pasado nada, ¿no? Bleach es también una novela, podemos decir, sobre la crisis de los 30, ¿no? Pero mientras la leía pensaba que esto solo lo podía escribir alguien que ya tiene 40 y pico, como tú, porque de alguna manera lo puedes escribir desde esta perspectiva que te da el paso del tiempo. Sí, yo he contado muchas veces que una cosa que leí en algún libro de pintura, que es que Leonardo da Vinci decía que para pintar bien al natural a una persona, si el cuadro era del tamaño completo de la persona, es decir, la persona de pie entera, te tenías que situar exactamente a 2 veces la distancia de su altura. Y de pronto me di cuenta que funcionaba exactamente igual para lo literario, es decir, para contar algo necesitas la distancia apropiada, ¿no? Y seguramente a medida que tú vas cumpliendo etapas de tu vida, vas de alguna manera teniendo ya una mirada sobre las etapas anteriores que habías cumplido y pudiendo humildemente seguramente tener más luz sobre ellas por edad, por condición, por momento de ese autor. Lo que cuentas en Bleach también lleva a pedirle a nuestros amigos que nos avisen siempre de cuando empezamos a resultar patéticos porque no somos conscientes de la edad que tenemos. Yo creo que Bleach ayuda un poco a pensar en ese momento que un día llega. Bueno, esto es difícil porque el ser humano está condenado a ser patético en todo momento, ¿no? Y más, imagínate, por ejemplo, un escritor en promoción es un ser patético, observado desde fuera, ¿no? Es un señor que repite lo mismo, que trata de hablar de sí mismo bien, de lo que ha escrito, de tal. Lo que yo creo que no hay que olvidar nunca es esa especie de pequeña distancia que tenemos que poner de tanto en tanto, que es escapar de nosotros mismos, mirarnos un poquito de fuera y decir, oye, ¿no crees que estás fuera de lugar? ¿No crees que estás haciendo el ridículo? Pero casi te diría decírnoslo a nosotros mismos, no esperar a que vengan a decírnoslo a alguien desde fuera, ¿no? Tu novela también es la demostración del daño que pueden hacer las redes sociales. Ya solo el arranque, ese arranque que es como un relámpago. Era más difícil equivocarte al enviar una carta, ¿no?, del destinatario que al enviar un mensaje, y obviamente es un inicio de una novela que yo creo que es una novela muy contemporánea, ¿no? Algo que comienza con un mensaje que lees por error o que alguien deja o espía en el ordenador de otro, en el teléfono de otro, y eso desencadena algo. En este caso lo que me gustaba era además hacer un juego doble. Alguien recibe un mensaje equivocado de una persona que tiene en la misma estancia. Claro, tan cerca y tan lejos. Y tienen las dos cosas, el mensaje equivocado y la mirada al mismo tiempo, ¿no? Y que es una cosa que a mí me obsesiona mucho, que es que en el tiempo de la hipercomunicación todavía hay algo que es imposible de rebatir, que es la mirada de alguien, ¿no? David, siempre pedimos a los escritores invitados que recomienden alguna lectura a nuestros jóvenes espectadores para animarles a leer todavía más. ¿Qué les podríamos recomendar? Por ejemplo, hay un libro que de Natalia Ginsburg que se publicó hace ya tiempo, que se llama Las pequeñas virtudes, que es como una especie de modelo después de atravesar una vida, de las cosas que alguien depura, alguien muy inteligente depura de esa vida, y está llena de reflexiones muy interesantes. Yo creo que a la gente le va a gustar, a la gente joven le va a interesar.